Estamos muy callados. Improvisemos una cueca. Oye, hagamos un homenaje a ese viejo amigo que tenía. ¿Cuál? Porque yo tengo harto. Claro, bueno, a don Ramón que nos ha acompañado. Ah, el carnicero. Ya estamos. Ya querés que te vendan la carne. Ya querés que te regalen las charchas. Claro, que ya se arriba con meta. Así que empieza la manguera. Estas sí que son cuecas, pues. No como la osa, la de las metas. ¡Hala! ¡Ay, compadre! Ya, póngale. Un amigo carnicero trabaja con alta gana. Trabaja con harta gana, vendiendo filete y pollo, también vende hasta la pana. Un amigo carnicero vuelta, atiende 100 mujeres con mucha prisa, pero le va mejor con los colisas. Ay. Atiende 100 mujeres con mucha prisa. Bueno, con los colisas, sí, a lenta marcha. Ay, le gustan los huesos, también la charcha. No le queda buen güero al carnicero. Bueno,